Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 21 de marzo, a las 19:30, se presentará la comedia Peluconas Light de Ramón Serrano en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. En la obra, Josefina, la simpática e ingeniosa empleada doméstica, que apareció como personaje central de la comedia Amigos con Derechos, vuelve a divertir al público con todos los enredos y situaciones jocosas que le toca vivir en su nuevo empleo con doña Jimena Montes de Oca. Internacionales. Sucre, Bolivia. El proyecto de conservación y restauración de pinturas murales del Museo Santa Clara de la ciudad boliviana de Sucre concluyó la víspera. El embajador de Alemania en Bolivia, Peter Linder, explicó que los trabajos de restauración financiados por su país se efectuaron en los murales de los corredores de las plantas alta y baja y la caja de escaleras a cargo de un equipo técnico que ejecutó la obra en 2 fases y en 3 años. Este museo data del segundo tercio del siglo XVII. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.